ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Sean bienvenidas todas y todos a esta edición especial de Noticias de Abajo de los Medios Libres. Esta ocasión estamos participando en un cadenazo radiofónico, una revuelta radial que lleva por título Contra el Genocidio en Abya Yala y Palestina, una transmisión colaborativa por la Resistencia de Colombia y Palestina. Y bueno, esta actividad que se está llevando a cabo el 29 de mayo, pues se da en el contexto de estas agresiones de las que hemos sido testigos todas y todos, de las agresiones de los estados-nación, de estos poderes que malgobiernan el mundo, particularmente en el caso de Palestina ocupada, esta Palestina sumamente lastimada por el estado terrorista de Israel, quien pues hace unos días finalizó un proceso de bombardeo de 11 días que cobró la vida de cientos de palestinos, que destruyó miles de hogares, de infraestructura, pues de salud, de educación, de transporte, de vivienda, de comercio, de una manera infame como lo hacían los nazis. Y ahorita les vamos a decir por qué estamos insistiendo mucho en esto de los llamados nazis. Y también, sin duda, la situación tan grave que vive Colombia, ya a un mes de paro nacional, imagínense un mes, nos recuerda mucho el caso de Chile, que bueno, ellos siguen en revuelta, o Ecuador, que también el año pasado tuvo un proceso muy similar, pues donde contra todo pronóstico, pues la gente sigue resistiendo a un mes y un día de que empezaron a salir a las calles, primero contra reformas neoliberales lesivas que les quitaban derechos en la salud, que les quitaban, bueno, más bien buscaban apretar aún más estas reformas fiscales para que el pueblo pague ahí las comilonas de los malos gobernantes y los ejércitos represores. Y bueno, 21 días han pasado, la lucha sigue en pie, se ha pues empezado a construir cierto pliego petitorio de las problemáticas más fuertes que se viven en Colombia, que pues sin duda son muchas y que se han arrastrado durante años, como es el paramilitarismo, como es el caso también de la terrible corrupción y la violencia y brutalidad policíaca, que está muy ligada, en este caso de Colombia, a también a las políticas bélicas y represivas del Estado fascista de Israel, y sin duda el alcahuete de los dos, ¿no?, que sería el gobierno estadounidense, quien tanto asesora, apapacha, encubre al genocida de Israel, como también capacita, entrena para ser un represor y para mantener gobiernos a modo en Colombia. Y bueno, pues de esto va este programa del día de hoy. Vamos a tener varias participaciones, nuestra compañera Krista y Mijail, así como nuestro compañero Juan Pérez, van a estar participando en esta emisión, y vamos a estar también con muchas voces invitadas, compañeras y compañeros que participan en distintos frentes de lucha, pues en solidaridad principalmente con Palestina, aunque también vamos a hacer un poquito de análisis y balance de lo que está pasando en Colombia. Así que bueno, pues los invitamos a que se queden en este espacio radiofónico, y agradecemos a todas las radios este esfuerzo que se da de manera colectiva. Han habido otros espacios también que han convocado a esta solidaridad tanto con Palestina como con Colombia. Y bueno, pues este es un esfuerzo más que se suma a esas iniciativas y que buscan romper el cerco decirle a nuestros hermanos y hermanas colombianos y palestinas que no están solas, que no están solos, y también pues decirle a nuestras comunidades que esta lucha en defensa de nuestros derechos, esta búsqueda de libertad, pues atraviesa también por resolver estos problemas que como humanidad nos atraviesan. Así que un abrazo a todas las radios libres, a todos los medios independientes, alternativos o como se llamen, que el día de hoy están participando. Y que, pues si bien el afiche dice con Palestina y con Colombia y Palestina, toda América Latina, pues no solamente América Latina, ¿no? También Brasil, también es el caso de Estados Unidos o Canadá, que también se han volcado mucho a solidarizarse con Palestina. De las movilizaciones más grandes en solidaridad con Palestina han sido en los Estados Unidos. Y claro, también de nuestros hermanos en otras partes del mundo, como es el caso del Estado español, que en esta ocasión Agora Sol Radio, Radio Almaina, Vallecas, se suman también a esta transmisión y les mandamos un abrazo fraterno y solidario. Así que vámonos con un corte musical y regresamos ya para entrar de lleno a estos temas. Seguida, algo me cuida la caminada, me acompaña en motoneta hasta la puerta en mi casa. Y aunque a mí no me han partido en tres pedazos la cara, que se vayan a la mierda todas las fuerzas policíacas, porque la tumba no me cuida. Se acostumbraron a requisar a los ñeros, a repartir bolillazos entre cabeza y cuero. Oiga, venga, yo le digo, porque es que le canto. Usted masacra a su pueblo a la orden de unos policíacas, porque la tumba no me cuida. Mantiene el status quo de la élite acomodada. ¿No deberíamos atacar las raíces de los problemas sociales en vez de atestar las prisiones del país? Por Colombia y Palestina, toda América Latina, bienvenidos. Nos da un chingo de gusto poder compartir con ustedes este espacio. En Noticias de Abajo, puntualmente en este cadenazo radial de medios y medias libres, donde no reivindicamos banderas, reivindicamos luchas. Y puntualmente, Pues la resistencia en este momento del pueblo colombiano y del pueblo palestino son las mismas que llevamos todos los pueblos del mundo, simplemente que a veces se enfocan más las represiones y por consiguiente se enfatizan también más, afortunadamente, las resistencias y las rebeldías en ciertos puntos de la esfera planetaria. Entonces, que caigan todas las represiones de Iván Duque y el mismo Iván Duque, y mucha fuerza para las hermanas de Colombia. En este momento vamos a centrarnos en Palestina, que, bueno, penosamente, esta humanidad tiene mucho de qué sentirse responsable y culpable, pues Israel ha cumplido 73 asquerosos años de su patética, fascista y nazista existencia. Y los ha festejado con bombas, porque el 14 de mayo seguían bombardeando a Palestina y realmente lo tenían planeado así. Hay que decir esto. Y pues además de que tienen una frase muy siniestra, que es cortada del césped, refiriéndose a que ahorita bombardean Palestina, luego reposan y luego vuelven a bombardear Palestina, muestran precisamente por qué les tenemos en ese concepto que les viene como anillo al dedo de nazis. Totalitaristas, militaristas, expansionistas, supremacistas, son sionistas, son nazis. Y bueno, pues desde 1967, de forma ilegal pero injusta, más de 750.000 oriundos de Palestina han pasado por las cárceles de Tel Aviv en Israel. Según la ONU, cada año son detenidas aproximadamente 700 niñas que, en vez de estar peloteando, jugando y siendo amadas por sus mamás, por sus amigues, pues están en cárceles rodeados de estos nazi sionistas, nazi israelíes. Y pues sosteniendo un control militar terrible, con torres de control, con puestos de vigilancia, de registro, de entrada, de salida, dividiendo a Palestina de la misma Palestina, con un muro en Gaza de 7 metros de altura y 600 kilómetros de largo, haciendo en Palestina una cárcel a cielo abierto, y con múltiples acontecimientos de desdén, de odio, de exterminio, vamos a enfocarnos todavía puntualizando más en este año, que inició de hecho con bombardeos de parte de Israel, pero a Siria. Finalizaron el año pasado bombardeando Siria, iniciaron este bombardeando Siria, y con constantes desprecios a la comunidad palestina, mismos que causaron numerosas muertes y secuestros. Recordamos, como mencionábamos en otros días, las notas de cómo quemaron miles de olivos iniciando este año, miles de olivos palestinos por parte de Israel, cómo destruyeron un montón de viviendas, dejando a comunidades palestinas en medio de la nieve, con niños, con niñas, con ancianos, con ancianas, de cómo, bueno, numerosas veces han tenido este bloqueo, incluso alimenticio, del agua. Mencionábamos cómo incluso en los tiempos de pandemia no dejaban entrar la vacuna, y no solamente antes de que cayeran las bombas literalmente sobre los hospitales, ya con un cierto tipo de bala y de gas dentro y fuera de los hospitales, entraban a amedrentar a la comunidad palestina. Mencionábamos cómo los soldados afuera de las escuelas disparaban gases a los niños este año, niños y niñas. También cómo ni siquiera eran capaces de respetar las fechas que culturalmente son importantes para muchos de Palestina y Palestina, para muchos palestinos y palestinas, cómo entraban a las mezquitas los colonos israelíes con complicidad de la policía, a lastimar físicamente y a secuestrar, en el caso de la policía, a los compañeros que iban ahí a meditar y orar, como los colonos palestinos lanzaban piedras a los vehículos en las carreteras de Palestina y llegaron a matar a niños y niñas en las carreteras. Todo esto con una complicidad asquerosa, entre muchas otras agresiones. No nos queda más, por consiguiente, que unirnos a la digna lucha y mencionar el código de barras 729, que nos indica que el producto que vayamos a comprar es Made in Israel, para, en ese caso, cambiarlo por algún otro producto para no ser cómplice económica de este. Recordamos también el repudio que tenemos a el falso comercial antinazi que hace Estados Unidos con películas donde se ponen de héroes y donde Israel también se pone como víctima en vez de victimario, cuando en realidad sabemos que Estados Unidos, muy lejos de defender a la gente, a la comunidad mundial de nazis, los financia y que esto no es el pasado, sino es el momento presente. Israel exporta violencia a todo el mundo, dando clases, dando armamento y amenazando a todos los países. Vamos a tener un cuento, vamos a tener a los compañeros de la secta con Palestina, a la red de universitarios de apoyo y solidaridad a Palestina, a el compañero Moshe de BDS y por supuesto a nosotros, Evo, Panchop, yo, Krista, con muchísimo amor compartiendo la solidaridad con el pueblo colombiano y palestino. ¡Seguimos! Resiste Palestina, resiste Palestina, resiste Palestina. Tienes intacta tu dignidad, oh Palestina. Y esa no te la van a quitar, no, no, no. Por más que la hacen bombas, ese ejército de asesinos, Israel, que mata mujeres y niños inocentes, y es apoyado por los Estados Unidos. Resiste Palestina, resiste Palestina y Líbano. Resiste Palestina, resiste Palestina. Resistencia. Tu noble pueblo no morirá, no Palestina. Tu limpia sangre germinará y florecerá en Tierra Santa. Será una hermosa flor en el medio del desierto. Será una flor de paz, de justicia y de dignidad. Resiste Palestina, resiste Palestina y Líbano. Resiste Palestina, resiste Palestina. Resistencia. Los juzgarán por su cobardía. Dios y la historia los juzgarán por su cobardía. Resiste, resiste, resiste, resistencia. Resiste por los niños, por los niños, por por los niños en Irak, por los niños en África, en Afganistán y en Palestina. Resiste, resiste, resiste Palestina. Resiste Palestina y Líbano. Resiste Palestina. Resiste, resiste. Cuento. La bestia está muerta, la rebeldía viva. Millares de seres poblan la tierra, al agua, al aire, aportando sus gracias y servicios, abonando sus bondades al mundo que les vio nacer. Contracorriente del flujo evolutivo, van los seres autoconvocados al declive. El mundo vio nacer un monstruo el 14 de mayo de 1948, una bestia enorme que se traga todo. 73 años tiene dicha repugnante mutación de la ira autoritaria que, armada hasta los dientes, escupe fuego por Medio Oriente, quemando niños, niñas, ancianos, árboles. La bestia demuele el mundo en el berrinche de reclamar lo que asegura un Dios le dio. Su rostro hipócrita intenta ocultar la gran miseria de su existir. Nació para arruinarlo todo. Nació condenado a ser lo que es por la vil decadencia de la gente más enajenada y bruta, los que tienen en el corazón un hueco y en el cerebro ácido. Se reunieron hace 73 años para tener un hijo. Fruto de toda la decadencia surgió Israel. Sí, Israel se llama el ente de la podredumbre humana, que disfrazado de víctima va censurándolo todo. Los y las, justos y justas, las voces que nunca dejará de oír lo atormentan. Sabe que mientras haya un mundo, ahí estarán, con otros cuerpos, con otros nombres, les eternes palestines, que jamás se acaban, que salen de entre las cenizas literalmente como polvorosos fénix de mirada profunda e histórica. Son en los ojos de los niños y niñas palestines que la bestia ve su muerte. Por eso les quiere quitar los ojos a las niñas, para no ver su eminente fin. ¿Cómo derrotar a él o la que ya sin nada, madre, padre, pierna, casa, luz, se levanta a desafiarle día con día? El monstruo escucha horrorizado los cantos y las danzas palestinas, que agitando la bandera verde de colores, blanco, roja, negro, siembra flores en el corazón del mundo. La bestia sabe que ella posee un panteón en donde debería tener un corazón. Y le da rabia. La bestia tiene un muro que la viola, que le quita el aire, y eso es el muro de la crueldad. La repugnante bestia muere de envidia en su lujosa Tel Aviv, mientras las madres que quedan cuidan a las niñas que quedan en la revuelta donde la muerte no vence jamás. Israel es un país que comete crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. Esto de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de Roma. En este instrumento internacional se define como genocidio a cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. A. Matanza de miembros del grupo. B. Lesión grave de la integridad física o mental de los miembros del grupo. C. Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial. D. Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo. Y E. Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo. De estos 5 supuestos, Israel prácticamente los comete todos en mayor o menor medida. Bueno, eso lo contempla este estatuto en su artículo 6. En el 7 define lo que son crímenes de lesa humanidad. Y dice que se entenderá como tal a los siguientes actos cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. A. Asesinato. B. Exterminio. C. Esclavitud. D. Deportación o traslado forzoso de población. E. Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional. F. Tortura. G. Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable. H. Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia, fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3 u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables, con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte. Se refiere a la Corte Penal Internacional. Y desaparición forzada de personas. J. El crimen de apartheid. K. Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física. En su segundo párrafo, dice: a los efectos del párrafo 1, A. Por ataque contra una población civil, se entenderá una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos mencionados en ese párrafo contra una población civil de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer ese ataque o para promover esa política. B. El exterminio comprenderá la imposición intencional de condiciones de vida, entre otras, la privación del acceso a alimentos o medicinas, entre otras, encaminadas a causar la destrucción de parte de una población. La D. Por deportación o traslado forzoso de población, se entenderá el desplazamiento forzoso de las personas afectadas por expulsión u otros actos coactivos de la zona en que estén legítimamente presentes sin motivos autorizados por el derecho internacional. E. Por tortura se entenderá causar intencionalmente dolor o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales. G. Por persecución se entenderá la privación intencional y grave de derechos fundamentales en contravención del derecho internacional en razón de la identidad del grupo o de la colectividad. H. Por el crimen de apartheid se entenderán los actos inhumanos de carácter similar a los mencionados en el párrafo 1 cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas de un grupo racial sobre uno o más grupos sociales, y con la intención de mantener ese régimen. La parte de los crímenes de guerra, la omito, es muy extensa. Sin embargo, prácticamente Israel los comete todos, y no en el contexto de una guerra, sino contra una población civil, lo cual es un agravante. Así pues, presionemos para generar medidas verdaderamente fuertes, contundentes, en contra de estos criminales que están pretendiendo exterminar al pueblo palestino. Aquí la dejo, compañeros. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Un abrazo para toda la gente que está siguiendo esta transmisión. Por supuesto, un gran abrazo para todo el pueblo colombiano y también para todo el pueblo palestino. Ambos pueblos que en estos momentos están sufriendo agresiones muy fuertes por parte del imperialismo y que estamos seguros que saldrán victoriosos en sus luchas. Un agradecimiento también para los organizadores por habernos abierto este espacio al Comité Universitario de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Mi nombre es Eduardo Rivas y bueno, voy a dar unas breves palabras de aliento para el pueblo palestino y también a dar a conocer un poquito de manera muy breve parte de nuestro proyecto. Sabemos que desde finales del siglo XIX y posteriormente tras la creación del Estado de Israel, el pueblo autóctono de Palestina ha venido sufriendo, además de una migración masiva de fundamentalistas religiosos, una violencia sistemática desproporcionada por parte del Estado de Israel, particularmente por las Fuerzas de Defensa de Israel, las FDI, que sirven como brazo ejecutor de las políticas expansionistas de los halcones sionistas que han gobernado el enclave racista en Oriente Medio desde 1948. El bloqueo comercial y económico, la segregación en el ámbito político y cultural, los bombardeos, los asesinatos de niños, hombres y mujeres, los retenes que impiden el libre tránsito y los asentamientos ilegales son algo cotidiano en la vida de los palestinos. Las guerras que se presentan de manera regular para exterminar a los habitantes de Palestina, aunado a la inacción de los organismos internacionales y el abandono de los países árabes ante dichos actos de crueldad por parte del ente sionista de ocupación, son suficientes para reactivar nuestro sentido común y con ello nuestro sentido de solidaridad hacia la emancipación en los ámbitos político, económico y espiritual del pueblo palestino. El Comité Universitario de Solidaridad con el Pueblo Palestino nace de una necesidad como estudiantes de poner en la agenda estudiantil el tema de Palestina y con ello exponer los crímenes que el régimen israelí comete a diario contra los habitantes de dicho territorio que lleva más de 73 años de ocupación militar. La iniciativa parte de un sentimiento de solidaridad hacia la resistencia que el pueblo palestino ha mostrado ante las agresiones israelíes durante décadas. Agresiones que no solo se encuentran enmarcadas en el ámbito estrictamente militar, sino que también abarcan un intento de dominación cultural que pretende borrar de la historia la lengua, las tradiciones y las creencias del pueblo palestino. Como universitarios conscientes del sufrimiento de todo un pueblo entero a manos de una ideología que utiliza la religión para justificar crímenes racistas y expansionistas, asumimos una posición crítica de defensa y solidaridad con el pueblo palestino. Hacemos un llamado como universitarios a todos los estudiantes y docentes de cualquier nivel y sistema educativo que sean conscientes de la gravedad y la urgencia de constituirse como un comité universitario que exponga ante la comunidad estudiantil los crímenes del sionismo y la resistencia del pueblo oprimido de Palestina, a que nos apoyen esta iniciativa no solo tomando una actitud humana o condescendiente hacia el sufrimiento de los palestinos, sino asumiendo una postura política que involucre actividades concretas que vayan encaminadas a incidir desde nuestra posición como universitarios en la resolución del conflicto y en la liberación total del pueblo palestino. En el Comité Universitario de Solidaridad con el Pueblo Palestino, consideramos necesaria la expansión de las actividades político-culturales a los diversos campus y recintos universitarios de la capital del país para en lo posible lograr un acercamiento eficaz con la comunidad estudiantil al tema de la ocupación de Palestina, que involucra no solo a palestinos e israelíes, sino a dos comunidades religiosas como son la judía y la musulmana. Es como la posición que nosotros tenemos como comité, un comité de solidaridad que que surge hace un poquito más de 2 años y estamos ahorita en proceso de expansión. Las causas obviamente por las que nosotros nos organizamos en la Universidad Nacional Autónoma de México como comité universitario, pues bueno, las conocemos desde hace más de 7 décadas, 7 décadas de ocupación y de genocidio contra el pueblo palestino, y pues bueno, nosotros vamos a estar acá luchando desde diferentes disciplinas. Los compañeros del comité, pues bueno, abarcan carreras desde relaciones internacionales, economía, sociología, derecho, y estamos tratando de expandirnos a más diferentes disciplinas dentro de otras universidades, otras carreras, y pues bueno, va nuestro mensaje, sirvan un poquito estas palabras para dar un poco de aliento al pueblo palestino y que sepan que desde acá, desde México, vamos a estar poniendo nuestro granito de arena para solucionar esta tragedia y estas injusticias que no consideramos que ya a estas alturas de la civilización deberían de haber quedado muy atrás. Mandamos un abrazo de nuevo al pueblo colombiano que también está resistiendo desde hace varias semanas las agresiones tanto del Estado como de otros grupos criminales e irregulares que están aprovechando este momento para desaparecer a la gente y para seguir cometiendo sus asesinatos impunes en ese estado que también ha sufrido tanto en Latinoamérica. Desde el Comité Universitario de Solidaridad con el Pueblo Palestino, va un abrazo a toda la gente que está escuchando esta transmisión. Viva el pueblo zapatista, viva el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, viva el pueblo colombiano, que viva Palestina libre. Venceremos, compañeros. Hola a todas y a todos. Mi nombre es Eduardo Ibáñez, les hablamos desde la Ciudad de México. Estamos aquí en el plantón por los 43. Y ustedes se preguntarán por qué tiene que ver Ayotzinapa con Palestina o qué tiene que ver Ayotzinapa con Colombia. Yo creo que es mucho. La exigencia de nosotros de la aparición de los 43 normalistas es una lucha que viene constante. Y siempre ha habido una relación muy, muy íntima y muy, muy importante con Palestina. El 26 de septiembre del 2014, 43 estudiantes fueron desaparecidos. Por esas mismas fechas, en la ciudad de Gaza estaba siendo terriblemente bombardeada, como lo ha estado en estos días, bombardeada. Y adultos y niños mandaron mensajes de veras y en español de solidaridad con Ayotzinapa y la exigencia de la aparición de los 43. Desde ese momento, el tema Ayotzinapa con el tema palestino fue muy unido. En varios momentos del recordatorio de la Nakba, madres y padres de Ayotzinapa han hablado a favor de los palestinos y exigiendo también la justicia para el pueblo palestino. Cuando se cumplieron los 6 años de la desaparición de los normalistas, el BDS internacional, obviamente y palestino, mandó un mensaje, un video, pues haciendo esto más énfasis, ¿no? La unión de las luchas del pueblo palestino con el pueblo mexicano y con la exigencia de la aparición de los estudiantes. Es por eso que es muy importante esta unión, y más aún porque otra cosa que nos une, que es una cosa terrible, es el tema de cómo el sionismo de Israel ha podido intervenir en tanto obviamente en Palestina como en el pueblo mexicano. Nosotros desde hace más de 2 años, organizaciones sociales junto con el BDS internacional, hemos logrado hacer un juicio popular a Israel y condenarlo y demostrar que Israel desde hace más de 20 años ha aumentado su presencia aquí en México, vendiendo armas, vendiendo tecnología y vendiendo entrenamiento a las fuerzas policiales, al ejército y a empresas privadas de seguridad. Esto ha hecho que represiones tan importantes en México como lo que fue Atenco, como lo fue lo de los en Oaxaca con la APO, y más aún la terrible represión que sufrió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el 94, tuvo que ver mucho con Israel. Es por eso que estamos haciendo campañas aquí en México de informar a todas las personas de lo que está pasando en México, y sobre todo invitando al boicot de exigir al gobierno mexicano que no compre armas, que no compre servicios, que no compre tecnología, especialmente de espionaje, porque los gobiernos aquí en México no han usado ese software de espionaje no para el crimen organizado, sino para espiar a la disidencia. Y es terrible porque Israel ha estado aquí metido. Y por eso también estamos exigiendo el boicot hacia una empresa mexicana que se llama Cemex, que está construyendo en territorios invadidos por Israel, territorios de Palestina. Es parte de la construcción de asentamientos irregulares, ilegales, y también en los muros de la muerte alrededor de Gaza y Cisjordania. Es por eso que exigimos a Cemex, estamos haciendo la campaña, para que no más que esta empresa que lleva el nombre de México como Cementos Mexicanos, pues elimine y ya no haga negocios de sangre con Israel. Es importante que aquí en México se pueda agilizar, se pueda hacer más fuerte la lucha, y una de las cosas que estamos convencidos es que la desinversión y las sanciones hacia Israel es muy importante, la información real y constante de lo que está pasando en Palestina lo podamos difundir en universidades, en lugares públicos y en lugares políticos, porque tanto el asunto palestino como el asunto de Ayotzinapa nos une y seguiremos luchando, pues obviamente por la exigencia de la aparición con vida de los 43 normalistas, y al mismo tiempo exigiendo sobre todo que Palestina sea un país libre, que Palestina basta del genocidio y sobre todo basta de lo que está pasando con el pueblo palestino. Viva Palestina, viva México, Ayotzinapa, la lucha sigue. Gracias. Buenas tardes, buenos días y buenas noches desde donde quiera que nos escuchen. Esto es parte del Cadenazo Radial, juntando muchas voces de todo el mundo en contra de la represión, en contra de la violencia estatal, en contra de aquellos que nos quieren callar. Y esto es romper cada vez ese cerco informativo para llegar lo más lejos posible. Desde este lado soy Panchop de Noticias de Abajo ML. Saludo a todas las radios hermanas que nos retransmiten, a todos los colectivos que se han unido, a todas las personas que nos escuchan desde cualquier locación del mundo. Saber que estamos con nuestro corazón y nuestra mente en la lucha de Colombia y de Palestina, ambos ejemplos de resistencia y de dureza frente a las condiciones más adversas que le han puesto en Colombia los gobiernos de ultraderecha y en Palestina Israel, ambos estados coloniales, ambos estados fascistas y ambos estados represores. Entonces vamos, ahora les tengo preparados para este cadenazo radial un texto que, bueno, no es mío, es de Fernando Dorado, que salió justo hoy que se cumple un mes de la revuelta de Colombia. Ayer se cumplió un mes de la revuelta de Colombia. Este artículo es del aniversario mensual de este paro nacional. Vamos a darle una lectura a este texto. Este texto bastante bueno. Se llama Paro, huelga, estallido, minga, insurrección y fiesta popular frente a la estrategia de muerte. Y bueno, es de Fernando Dorado. Y dice, el alzamiento popular denominado paro nacional, que se está desarrollando, que está en desarrollo en Colombia desde hace casi un mes, es un verdadero estallido social que se manifiesta en diversas formas. Ha sido una verdadera explosión de creatividad rebelde, especialmente juvenil y de género, en donde el arte a todo nivel, música, grafitis, danza, performance, etc., se convirtió en instrumento de expresión de la inconformidad que estaba contenida por el miedo y la incertidumbre. Es a la vez una huelga parcial de trabajadores del Estado, un paro forzado de importantes sectores de la producción debido al bloqueo de vías dentro de las ciudades y de carreteras troncales. Y es una gran minga comunitaria de indígenas, campesinos y afros en regiones de tradición de lucha como Cauca, Nariño, Huila, Putumayo, Catatumbo y otras. Pero también es una infinidad de marchas y concentraciones de trabajadores y estudiantes y población en cientos de cabeceras municipales y una insurrección relativamente espontánea de jóvenes valientes de barrios populares en grandes ciudades y de millares de pobladores en medianos y pequeños municipios que le están dando vida a nuevas formas de organización. Seguramente este acontecimiento es mucho más que la suma de todas estas formas de acción popular. Es una expresión de rebeldía de un pueblo que ha vivido en las últimas décadas y desde siempre en medio de diversas y agudos conflictos sociales, políticos y culturales, armados y desarmados, que influyen de una u otra manera en sus dinámicas. Esta explosión social es resultado de un acumulado de luchas de largo aliento y otras recientes, entre las cuales se destacan la minga comunitaria del suroccidente y el paro de los corteros de caña de 2008, el paro agrario de 2013, los paros estudiantiles de 2011 y 2018 y el gran paro nacional de noviembre de 2019, que no logró tener continuidad en 2020 por el impacto de la pandemia. Existe un consenso general en cuanto a las causas de esta potente explosión de rebelión popular. Colombia es el país más desigual e inequitativo de la región. Inmensas riquezas y grandes extensiones de las mejores tierras están en manos de unas pocas familias y grupos económicos, mientras más de la mitad de la población vive en la pobreza y la miseria. Las castas dominantes colombianas han impuesto desde siempre un régimen criminal que combina la más abierta dictadura violenta con una institucionalidad aparentemente democrática, que se basa en enfrentar a pueblo contra pueblo, aprovechándose de la gran diversidad étnica y cultural que existe entre amplios sectores de la población colombiana, y en la aplicación de elaboradas estrategias para radicalizar a los sectores más avanzados aislarlos y golpearlos. No obstante, este tipo de control pareciera estar agotándose por efectos de dos fenómenos socioeconómicos que están en desarrollo en las últimas décadas, que se han expresado con toda potencia en el actual estallido social y que hasta ahora no se habían manifestado debido al efecto de contención causado por la economía del narcotráfico y el conflicto armado. Uno de ellos consiste en el fortalecimiento económico, social y cultural de los pequeños y medianos productores agrarios, cafeteros, arroceros, paneleros, lecheros, fruticultores, cacaoteros, etc., que han empezado a cuestionar el poder corporativo que desde finales del siglo XIX construyó la oligarquía que los sometía a ser simples productores de materias primas. Hoy ellos avizoran la posibilidad de convertirse en actores de una nueva economía que avance hacia la industrialización de sus productos, dado que la economía basada en la extracción de materias primas, petróleo, carbón, oro, entró en profunda crisis. Otro fenómeno es la aparición de una inmensa capa de nuevos trabajadores, el precariado o el proletariado del siglo XXI, que está compuesto principalmente por jóvenes profesionales, unos asalariados y otros emprendedores, que son los sectores que sufren con mayor impacto tanto el desempleo como la precarización laboral. Pero además son sectores fuertemente explotados por los bancos que se apropian de su trabajo y escasas ganancias. Estos fenómenos hacen parte de la realidad global de un mundo que no ofrece ninguna oportunidad de vida a las nuevas generaciones. Esa juventud es consciente de la quiebra moral del modelo de acumulación capitalista que sustenta una crisis civilizatoria que ha puesto a la humanidad de cabeza frente al futuro inmediato. Ellos han empezado a entender que el gran capital nos conduce a un suicidio colectivo. Perciben un no futuro que los abruma y sienten que el riesgo de la extinción como especie es algo posible e inmediato. El proceso de rebelión social que se ha iniciado no tiene reversa, como no lo tiene en América Latina y en todo el mundo. El modelo capitalista basado en el capital financiero que destruye la naturaleza, a la sociedad y al trabajo humano, no tiene salida hacia el futuro. Pero además, la civilización basada en la economía crematística y en el patriarcado ha entrado en una fase de acotamiento y crisis sistémica. Que bueno, esa crisis sistémica viene sucediendo, como nos lo decía Wallerstein, desde los años 60. A pesar de que estas previsiones sean posibles, no sabemos de antemano el desenlace. Y bueno, claro que la moneda está en el aire y todo puede suceder en este panorama. Sin embargo, el coraje de las juventudes, la organización, cada vez conjuntando mayores esfuerzos y avanzando en diferentes campos que hay que solucionar inmediatamente frente en el paro nacional, pues también da un rayo de esperanza a que, sea el resultado que sea, Colombia va a salir fortalecida, y no me refiero a la Colombia institucional, a la Colombia de los políticos o del narcotráfico, de las empresas. Me refiero a la Colombia, del pueblo, a la Colombia de la sociedad, a los que construyen, a los que trabajan, a los que viven y habitan todos los territorios de Colombia. Definitivamente este despertar los va a hacer voltear a reconocerse como hermanos y a luchar por un camino que sea más digno y que no los enfrente constantemente a un sistema de sobrevivencia, de dependencia y de terror, como es el que han estado viviendo durante ya bastantes años y que ha costado la vida de muchísimas personas. Thank you. se da por vencido. No olvidamos los nombres de los desaparecidos. Y las madres de Soacha siguen buscando a sus hijos. Quieren paz, dan guerra y huyen a la candela. Son un rebaño de hienas, sus balas contra las piedras. En Bogotá, señor policía, mataron a 12. 09-2020, aún no lo reconocen. Cali levantando la voz de su pueblo con balazos y barbarie. Da respuesta el gobierno. Bogotá en resistencia, Medellín hace conciencia. Pereira hace memoria de toda la dureza. Fortaleza, aguante. Salimos a la batalla con tambores y bandera. Fortaleza, aguante, firmeza en defensa. Salimos a la batalla con tambores y bandera. Tienen miedo y vamos a seguir cantando. Tienen miedo y vamos a seguir bailando. Tienen miedo porque fueron desenmascarados. Somos miles, somos pueblo a las calles marchando. Encienda la música, apaguen la guerra. Encienda la música, apaguen la guerra. Encienda la música, apaguen la guerra. Encienda la música, apaguen la guerra. Encienda la música, apaguen la guerra.